¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, yo quiero hablaros de tecnología, que era lo que inicialmente quería hablaros ayer. Aunque también luego quiero hacer una matización sobre lo que dije ayer, porque creo que es correcto rectificar en algunas cuestiones y en algunos planteamientos que hice y que después de oírlos, pues quería dejar clara un par de cositas. Bueno, lo primero que quiero hablar es de tecnología, ¿no? Y estoy esperando el NAS que iba a llegar hoy, por cierto. Pero mira tú por dónde, pues como Amazon está como está, pues obviamente Amazon está priorizando el envío de otro tipo de material, ¿no? El pedido lo hice el miércoles, iba a llegar hoy domingo, pero según Amazon parece ser que va a llegar antes del martes, dice. Uf, la cosa es que, bueno. Cuando llegue tendrá que llegar, ya tengo la RAM, eso sí, la RAM sí me ha llegado y ha venido de Italia. Yo tengo una historia con el NAS de hace ya bastante tiempo. En el año 2011 fue cuando compré el primer NAS, que es el blanquito, el Synology blanquito, un NAS que me fascinó la idea de tener un servidor con todo configurado, ¿no? Con un Dropbox, un gestor de descargas, un servidor multimedia, una VPN, una máquina de copias de seguridad, y bueno, y alguna cosita más, un servidor de páginas web, y todo listo, fácil de usar y a un precio razonable. Todo, por supuesto, esto es posible con una Raspberry Pi, pero los conocimientos que necesitas, aunque hay tutoriales por ahí, todo esto de los tutoriales es relativo. O sea, yo ya me conozco lo de Linux. Bueno, ya me conozco lo de Linux. Yo soy un ignorante. Pero yo he estado años usando Linux. He estado años usando Linux como único sistema operativo. Y te das cuenta de que algunos tutoriales que hay, cuando tú vas a seguirlos, te das cuenta de que no funcionan. No funcionan porque de pronto falla no sé qué cosa. Y no sé por qué, pero. Y por supuesto, la ayuda que hay a todo el mundo le funciona, pero a ti no te funciona. Y has seguido los pasos, has estado usando la consola, que es muy cómoda de usar, cuando, sobre todo cuando tienes ciertos tutoriales, pero no va. Y cuando te das cuenta, pues han pasado 2 horas, 3 horas, 7 horas, y estás en el mismo punto de partida, lo cual es frustrante. Cuando tienes tiempo libre, pues guay. Pero cuando no tienes tiempo libre, has perdido un montón de tiempo y no has hecho nada. En cambio, con el NAS, pues eso no va a pasar porque ya está todo listo, está todo probadísimo. Es un Linux, sí, pero es un Linux que está muy, muy, muy optimizado. El NAS ha estado funcionando desde el 2011 sin parar hasta que perdí los dos discos duros porque en una caída, un fallo mío, se quedaron dañados. Se cayeron los discos duros estando funcionando, con lo cual daño, daño, y compré otros dos discos duros. Dos discos duros específicos para NAS, preparados para funcionar 24/7, que los tengo en RAID 1. Son dos discos duros en espejo, es decir, si uno de los dos discos duros se puede morir, puedo tirarlo y el otro tiene toda la copia porque uno es una copia del otro. El NAS está copiando todo lo que tengo en OneDrive y a su vez subiéndolo todo a Google Drive. Es decir, el NAS está haciendo una cosa. Yo tengo todos mis datos, los personales, no las películas, que tengo 13 terabytes de películas. Pues bueno, imaginaos, ¿no? Desde que empezó el cine mudo con esa película de los hermanos Lumière, pasando por Harold Lloyd y todo el cine en blanco y negro, del cual soy muy fan porque es cine libre de derechos de autor, ¿verdad? Entonces yo, mis datos personales los tengo en OneDrive y para evitar romper, para evitar depender exclusivamente de OneDrive, pues tengo una copia en los discos duros del NAS y luego esa copia a su vez se sube a Google Drive, donde tengo una cuenta con el ciento y la madre de cosas. Y luego aparte hago una copia de seguridad del PC y todo se hace con Hyper Backup, una copia a Google Drive. El NAS funciona muy bien, pero tiene una pega. O sea, el NAS es del año 2011 y es muy lento. Es decir, un teléfono de 200 euros es más potente que el NAS. Es bastante más potente. O sea, el teléfono de mi mujer que costó 200 euros, pues es un super PC. Y es que si os digo las especificaciones del NAS, os quedaréis ojipláticos y boquiabiertos. El procesador del NAS es un Marvel Armada 370 con 800 MHz y la memoria RAM es de 256 MB. Es decir, no tiene ni un giga de RAM. Tiene una cuarta parte. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que en realidad funciona bien para ciertas cosas, pero hay tareas que hace que vayan muy lentas. Por ejemplo, el entorno gráfico, dependiendo de lo que le pidas, puede ir algo lento. Hay una cosa que ocurre cuando te descargas torrents y es que te has descargado el torrent y el torrent viene en tres partes comprimido. Bueno, no pasa nada. Desde el mismo NAS, que es prácticamente una especie de escritorio normal, puedes darle al botón derecho, descomprimir la parte 1 del archivo y el programa ya va a descomprimir las tres partes y reunirlas en uno solo. Eso que en un PC modestísimo o en mi móvil tardaría nada, ahí tarda bastante. La otra cosa que se nota que no tira es, por ejemplo, con Plex. Plex no funciona porque necesita, el otro día escuchaba en un vídeo de YouTube, no sé si es verdad, necesita un procesador Intel en condiciones para funcionar. Bueno, en condiciones, un procesador Intel. Y con mi Marvel no funciona. En cambio, pues bueno, el NAS tiene un servidor multimedia, tiene una especie de Netflix y tiene una especie de Spotify donde los contenidos que tengas en el NAS, sea de películas o de música, te los va a servir. Tiene una especie de Google Docs, con lo cual los contenidos que tengas te va a servir. Pero también es cierto que si la película es un poquito pesada, el NAS no va a tirar. O como el NAS esté haciendo alguna tarea, pues no va a funcionar, ¿va? Incluso intentas acceder, por ejemplo, con el iPad o con el teléfono y me dice que no puedo acceder. ¿Y qué pasa? Pues que se ve que está bastante ocupado con ciertas tareas. El NAS que viene de camino, tenéis el modelo en vidasenred.com. Vidasenred.com tenéis el enlace de compra, que es un enlace patrocinado. A mí me comisiona, por si os interesa. He comprado el DS218 de Synology, el DS218 más. Y además he comprado un módulo de 4 GB de RAM para ampliarlo a los 2 GB que viene. El NAS viene con 2 GB de RAM, con lo cual, con los 4 que tengo, tendrás 6 GB de RAM, y aparte viene con un procesador de 2 GHz Intel Celeron, con el que podría ver vídeos a 4K o virtualizar una Ubuntu, lo cual, eso sí me hace ojitos. En el otro NAS que tengo, el NAS de QNAP, pues ese tiene una máquina virtual que permite tener otros sistemas operativos y tener Ubuntu y eso, claro, ya lo transforma en un PC. En un PC. A ver, el sentido del NAS no es que sea un PC, pero porque además si yo tuviera Ubuntu en él, ¿qué haría con el NAS en con Ubuntu en el NAS? ¿Descargas? ¿Qué voy a hacer? ¿Navegación? Hombre, sí, podría ponerle un teclado y conectarlo al monitor porque tiene salida HDMI, podría funcionar como PC. Pero no sé yo si esa es la idea. La idea es como tenerlo como un servidor de ficheros, básicamente. Con estas especificaciones que viene el equipo que viene de camino, el 218, el DS218 Plus, pues me va a permitir funcionar con mucha más agilidad. Ahora mismo lo tengo a un 75%. Es decir, tiene toda mi copia de OneDrive más una selección grande de películas y de música. Por lo tanto, el NAS que tiene, el modelo que tengo, viene con dos discos duros de 4 terabytes, que se queda en unos 3,60 y tantos una vez formateado y particionado. Así que me quedan un 76% ocupado, me queda un 24% libre. Hay cosas, por ejemplo, que permite hacer el NAS, que me permitiría romper mi dependencia de, pues por ejemplo, de Office 365. Office 365 lo tengo contratado, pago poco dinero por él, porque tengo una cuenta compartida con un amigo íntimo, con lo cual son 50 euros que lo pago con gusto por tener Office, que casi necesito más Office para la oficina, porque yo podría apañarme perfectamente con Google Docs o con el Office que viene, que te ofrece Synology. Es decir, muchos de vosotros habéis utilizado Google Docs, ¿verdad? Google Docs es la suite de Google que permite tener un procesador de texto y una hoja de cálculo, es colaborativa, también tiene algo de presentaciones. Bueno, podría usarlo, pero Synology, bueno, podría usarlo, lo uso. Y Office, pues realmente lo que más uso es Word y Excel, porque Publisher no lo uso realmente. Y Synology tiene un Google Docs que es sospechosamente parecido, con herramientas similares, pero en mi NAS viejito va muy lento, tarda en abrirse y seguro que si tuviera un texto largo, como tengo algún texto que he escrito 90 folios y eso seguro que iría a duras penas. Luego hay una aplicación que tiene Synology, porque aquí lo interesante del NAS no es un, alguno pensaría, haciendo una reducción al absurdo, bueno, un NAS es un disco duro conectado a Internet. No es eso. Es como decir que un coche son cuatro ruedas. Pues no, es más que eso. Hay un conjunto de aplicaciones que están fantásticas y que son muy, muy útiles. Cloud Sync es una aplicación del NAS que es esencial y a mí pues me permite sincronizar mis copias con las nubes, con Drive, Google Drive y con OneDrive. Pero luego también tiene un gestor de descargas que se lo traga todo. Es decir, puedes descargar torrent, emule, incluso enlaces de descarga directa. Tiene Plex, que ahora ya con este nuevo equipo sí podré usar Plex si quisiera. Y hay una opción que se llama Synology Drive. Synology Drive es, por decirlo así, tu propio Dropbox particular o tu OneDrive particular que te permite sincronizar tus ficheros con los que tienes en tu PC, de forma que te puedes mover si usas más de un PC, pues te puedes tener tus ficheros sincronizados a la vez en varios PCs sin necesidad de pues, lo que hemos hecho toda la vida. O sea, cuando empezaron los pendrives a ponerse baratos, yo recuerdo el pendrive que me compré, uno primero que de 256 megas, pues yo lo que hacía era, pues las cosas que trabajaba en el PC de la oficina me las llevaba a casa, iba con el pendrive para arriba y para abajo. Todavía me acuerdo una vez que perdí un pendrive con un montón de cositas que tenía ahí y lo que sufrí. Bueno, pues Synology Drive te permite esa sincronización. Con lo cual, si estás pagando esos 10 euros por 1 TB en Dropbox o en Google Drive, pues te lo puedes ahorrar porque lo tendrías sincronizado con tu PC o también tienes aplicación para Android y para iOS, con lo cual también podrías tener tus ficheros en la nube o tus ficheros sincronizados. También puedes tener una aplicación de fotos en tu teléfono y hágase Google Fotos, que también lo tiene, sincronizando tus fotos, haciendo copias de seguridad de tu móvil a tu NAS. Y también tiene, por lo que decía, el Google Docs. Además, puedes tener también tu Evernote o tu OneNote. A ver, no, bueno, OneNote es una herramienta muy interesante. Para mí, casi que de todo lo que tiene Office, Microsoft Office, lo más significativo que tiene, porque Word está bien, pero no es. Quiero decir, hay soluciones para el uso que le damos. Excel, para la mayoría que usamos, con el Google Sheet es suficiente. Pero OneNote me parece una grandísima aplicación y bueno, pero la verdad es que muchas veces Evernote yo lo he usado prácticamente más que para tomar notas a mano alzada. Yo Evernote lo he utilizado para tener mis notas y también para tener mis capturas de páginas web al estilo Pocket. Hay una aplicación que se llama Get Pocket, que básicamente lo que hace es que tú estás viendo una página web y dices, uy, qué interesante, pero no tengo tiempo de ponerme a leerla, a lo mejor es un artículo más largo. Pues puedes capturar esa pantalla, esa web, y luego te la llevas a Get Pocket. Y desde el PC o desde la tablet o desde el móvil puedes leer esa página. O tus notas, tener notas de trabajo organizadas, catalogadas. Bueno, pues eso con Evernote vale un dinerito. Pero con NoteStation, que es la aplicación de Synology, y QNAP también tiene cosas parecidas, se llama NoteStation, pues se llama igual, pues es muy parecido y muy, muy interesante. Qué curioso que en QNAP y en Synology se llama igual, ¿no? Puedes tener notas de audio, puedes tener listas de checklist, puedes poner alarmas a las notas. Pues bueno, una especie de Google Keep más potente que Google Keep. Bueno, prácticamente igual o más potente. Yo diría que más potente que Google Keep. Puedes gastarte dinero en un VPN. Yo tengo NordVPN, que lo tengo contratado. Y NordVPN me permite. Lo que me permite NordVPN es que es un VPN que me permite acceder a distintos VPNs de otros países, con lo cual yo puedo acceder a recursos, a páginas web de ese país que no podría entrar. Por ejemplo, si estoy fuera de España y quiero entrar en Radio Televisión Española, que está capada para aquellas conexiones que van fuera de España, pues podría entrar como si estuviera en España. Pero bueno, esto tiene un VPN integrado que no solo me permitiría, no solo me ofrecería la seguridad de conectarme con wifi públicos y tener la razonable seguridad de que no van a estar espiando mi tráfico de datos, sino que también, al ser un VPN, pues yo puedo entrar a la red de casa y la verdad es que es muy sencillo configurarlo. Otra ventaja que tiene el NAS es el consumo. Tener un PC pues es más costoso a nivel de consumo eléctrico, y este son 60 vatios, que además es muy silencioso, con lo cual puedes tener un NAS en una habitación y está muy bien. Yo estoy muy contento con el NAS, lo recomiendo. No creo que sea para todos, porque seguramente para muchos de vosotros tener una cuenta de Google Drive o de Dropbox a lo mejor os resulta más interesante, o tener Office 365, que para eso yo creo que es bastante más interesante compartirla con un par de amigos, y por 50 euros al año tienes un terabyte, 5 usuarios y el paquete de Office completo, ¿no?, con todo su software, que está muy bien. Pero si quieres romper tu dependencia, quieres decir, venga, voy a empezar a ahorrar de aquí, del VPN que tengo contratado, del Dropbox que tengo contratado y de otros servicios, pues, y además quiero tener, pues yo tenía, por ejemplo, que ya lo he dejado de contratar, voy y vuelvo, tenía un Seedbox. Pues bueno, si quieres evitar el Seedbox, pues también tienes el NAS y tan ricamente. Y ya os contaré más cuando llegue. Y una cosita más que quería deciros es que, bueno, ayer grabé un podcast y grabé un directo hablando un poco de la rabia y la indignación. Hay una cosa que quiero matizar, ¿no? Y lo diré porque hoy espero grabar otro directo también matizando y lanzando algunas de las novedades que nuestro amado gobierno y su líder supremo nos han lanzado, ¿no? Yo creo que está bien salir a aplaudir a las 8 de la tarde al personal sanitario, y no solo al personal sanitario, yo creo que a otras muchas personas y colectivos que se están jugando la vida para darnos servicios, con lo cual no creo que sea exclusivo del personal sanitario. Salir a aplaudir es una forma de tener esperanza, ¿no? Y también una forma de animar. No os podéis imaginar, pero el personal sanitario, que es muy vulnerable, agradece ese cariño. Ese cariño les da fuerza. Pero en el momento del enfado, y créeme, pues seguramente vosotros estéis igual o más enfadados que yo, pensaba, ¿no?, en lo irónico que es salir a aplaudir a sanitarios. ¡Eh, chicos! ¡Bravo! Cuando no tienen mascarillas o han tenido mascarillas durante un mes y pico que no les protegen. Cuando no tienen medios y están enfermando y muriendo y contagiando a sus familias. Entonces, está muy bien que el gobierno se envuelva en la bandera de hoy, este virus lo paramos todos y aplaudimos a las 8, a la vez que no proporciona los recursos para que combatamos este virus por su ineptitud. Entonces creo que sí, que no hay mezclar cosas, ¿no? No hay que hacerle pagar a los sanitarios la negligencia del gobierno, porque obviamente no tiene nada que ver, y yo seguiré saliendo a aplaudir a las 8 siempre que pueda, pero creo que también tendríamos que salir a las 10 a hacer una cacerolada. A lo mejor a las 10 es muy tarde, ¿no? A lo mejor a las 2 de la tarde, yo qué sé. Pero este gobierno está muy sensible al rechazo, a su gestión. Y de hecho esta tarde en el directo quiero hablar, porque le han dado instrucciones a la Guardia Civil para que detecten comportamientos críticos con el gobierno. Esto es increíble. Vamos, todo el mundo está en Twitter ahora mismo on fire, ¿no? Porque están diciendo, bueno, ¿cómo es posible que puedan decir? Sí. Le han dado instrucciones a la Guardia Civil para que minimicen el clima de cuestionamiento contra el gobierno por su gestión. Esto es una cita literal. Y ha salido, pues, alguien de la Guardia Civil diciendo que el gobierno ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que, oye, que están hablando mal de nosotros, esto hay que minimizarlo. Esto es intolerable, esto es una maldita vergüenza. Esto es para que a continuación dimitieran. Por supuesto, le han pedido al señor este de la Guardia Civil a que lo diga, y luego cuando a Marlaska le han pedido, oye, pero ¿cómo es posible que digáis esto? Pues le echa la culpa al alto cargo de la Guardia Civil, es decir, el cobarde del ministro se desdice y lo hace quedar a él en mal lugar, aunque cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que el político está tirando a los leones a alguien por una instrucción de él. Cobardía e ineptitud, es decir, él no va más. Así que sí, salimos a aplaudir a las 8, pero sí, tenemos que ser activos a la hora de censurar, cuestionar y criticar la gestión del gobierno. Amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.